10 de la mañana, 22 minutos. Y la Argentina está atravesando un momento político único, intenso, de grandes definiciones de cara al balotaje del 22 de noviembre. Y la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿a dónde irán los votos? Ya conocemos, por supuesto, las campañas de Daniel Scioli y Mauricio Macri, y lo que reina es la incertidumbre, ¿no? Sin embargo, hay una tercera posición, un tercer sector, que muchas veces se siente atacado por su decisión política de no votar a ninguno de los dos candidatos. Como en el balotaje porteño, nos preguntamos nuevamente qué sucederá con el voto en blanco. En el balotaje, ¿es una irresponsabilidad política? ¿Es una definición ética? Al respecto, algo está sucediendo en este momento en el centro porteño. Respecto a esto está nuestra cronista, Laura Rodríguez. A ver, Laura, adelante, buenos días. Hola, Diego, muy buen día, a pesar de, bueno, este clima pesado, de la humedad, un poco de la llovizna, te cuento que miles de banderas, camisas, guardapolvos y trapos blancos se movilizan hoy por el centro porteño en la marcha del orgullo LGQBEVNRLP. La gente que vota en blanco y que no quiere que le rompan las pelotas. Personas que exigen ser respetadas por su decisión de tener una elección diferente a la de los demás. Así que aquí están marchando, peleando por su derecho a ser respetados y respetadas, y no amenazados o hostigados por otras fuerzas, ¿no? Impresionante, Laura. A ver si podés obtener el testimonio de algún manifestante. Bueno, para primero te cuento que está liderando esta marcha Del Caño, Nicolás Del Caño, que está vestido de mariposón, con una cola LED importante en un cachete, dice ajuste, y en el otro devaluación. Y aquí voy a acercarme a algunos manifestantes que están cantando, están marchando. Está mucha alegría, ¿eh? A ver, un minuto, por favor, aquí para FM La Tribu. ¿Cómo es tu nombre? Blanca Cota. Contanos, ¿por qué estás aquí hoy en la Marcha del Orgullo LGQBEV? Porque estoy cansada de la campaña del miedo, de la concientización o como quieran llamarla. El voto es una obligación, pero basada en el derecho de poder decidir, y yo quiero elegir. Ninguno de los dos candidatos me representa y no voy a votar a ninguno, ¿eh? Jamás votaría a Macri, ahora no voy a votar a Scioli porque es el mesías que puede salvar al Frente para la Victoria. Es un neoliberal, menemista y conservador. Hizo una campaña de mierda y yo no le voy a salvar las papas, ¿eh? Aunque me amenacen. Están desesperados y no dejan de acosarnos por sus propios errores. A ver, aquí otro manifestante. ¿Vos por qué marchás? Sencillamente porque me tienen inflada las pelotas con los dos modelos. ¿Alguien puede pensar en los paritarios? Bueno, aquí hay gente de otras fracciones, Diego, que están ejerciendo un poco de presión aquí en la marcha del Orgullo Blanco. ¿Sí, qué querías para decirnos? ¿Te das cuenta que no se puede ni hablar? Nosotros elegimos votar en blanco o no ir a votar y es nuestro derecho. Estoy cansado de que nos traten como tontos por tomar esta decisión, como si no supiéramos quién es cada candidato. ¿Quiere pensar en el matrimonio igualitario? Mira, no me vengan con lo que le hago el juego a la derecha, a la izquierda, un centro jazz. Cada cual tiene derecho a votar lo que quiere. El voto es ético. En la segunda vuelta, en la ciudad, militaron el voto en blanco y resulta que ahora somos un demonio. ¿Cómo carajo es eso? ¿Alguien quiere pensar en Página 12? Pero ni se apoyan entre ustedes mismos. Scioli felicitó a Vidal, Aníbal le pidió a Scioli que no lo entierre, Delía le dijo a Aníbal que haga silencio, y Macri y Scioli son mano dura, loco. Queremos que la gente dé en el blanco. Mucha crispación, Diego, en esta marcha del Orgullo Blanco. Personas que defienden su tercera posición de no votar a ninguno de los dos candidatos en el balotaje. Scioli, macrista, soy blanquita. Blanco, cagones, blanco. Aquí continúa la marcha del Orgullo Blanco. ¿Hasta dónde van a seguir? Vamos a montar una carpa blanca por el voto en blanco, después vamos a marchar por la calle Blanco Encalada y algunos nos tomaremos una combi blanca a Bahía Blanca y cerraremos con un festival de Rata Blanca. ¡Cuálense la manga de cagones! ¡Hay que apoyar este modelo! ¡Hay que tener memoria! ¡Con Macri van a privatizar Telefónica! ¡Van a soltar a los genocidas! 118 nietos que van a perder otra vez porque les falla el GPS. Bueno, acá esto está tomando un tono un poco acalorado. Laura, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Ay, militantes kirchneristas, acaban de arrojar a Cintia García contra los blanquistas y se la dio contra la estatua de Olmedo en la calle Corrientes. Ay, me dolió a mí eso. Impresionante, Laura, realmente tenemos que ir a un corte ahora, pero vamos a conectar nuevamente con lo que suceda en la marcha, ¿eh? Ni amarillos, ni naranjas, la marcha del orgullo LGQBEB, la gente que vota en blanco y está harta que le rompan las pelotas, indecisos o decididos. Llaman a votar en blanco, a impugnar o no asistir a las urnas ante la gran incógnita del 22 de noviembre. ¡Pasen un tema de Yaiguay, loco! ¡Menos globos, menos votaré y más Yaiguay, Diego, volvemos a estudios. Muy bien, Laura, muchas gracias y seguimos escuchando todas las posiciones de cara al balotaje.